Ahora entiendo por qué es especial. Dios lo hizo especial para todos los que le amamos. Niños, me he entretenido mucho con ustedes. ¡Nosotros también! Lo más importante es que me aprendí toda la creación. ¡Yo también! Niños, ya terminamos. ¡No, tía! ¡Cantemos otra más, por favor! ¡Ah, tengo una idea! Juntemos toda la creación en una sola canción. ¡Sí, sí! Nuestro Dios maravilloso en seis días creó un mundo perfecto para ti y para mí. El cielo y la tierra formó, la luz de las tinieblas separó, el cielo de las aguas apartó, el mar y la tierra apareció. Oh Dios, tanta hermosura de manos salió, los pájaros que alegran la mañana y las flores que embellecen alrededor. Oh Dios, tanta hermosura de tus manos salió, a tu imagen y semejanza nos hiciste, oh Dios. Árboles y frutos creó, las hierbas y flores todo llenan de color. El sol, las estrellas, la luna ilumina la tierra. Los peces, las aves también, animales hizo Dios por doquier. Y al hombre creó para señorar sobre toda la tierra. Dios, tanta hermosura de tus manos salió, los pájaros que alegran la mañana y las flores que embellecen alrededor. Oh Dios, tanta hermosura de tus manos salió, a tu imagen y semejanza nos hiciste, oh Dios. De tus manos salió y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, pues reposó de toda obra hecha en la creación. Tanta hermosura de tus manos salió. Amiguitos, los quiero mucho, mucho. Nos volveremos a ver muy pronto. Ah, y no se olviden de estudiar su Biblia. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!